aquella amiga tuya que no se equivoque, que yo sí te quiero. Que ya no soy el de antes que jugué contigo, pero me arrepiento. Que ya no soy el de antes que jugué contigo, pero me arrepiento. Morena, yo cambié, cambió mi corazón. Si ayer no te aprecié, hoy eres mi ilusión. Aquel día me fui, sin importarme que tú supieras mi amor. Porque me creí el más galante, ser el más conquistador. Cambió mi pensar, porque lecciones de la vida yo aprendí. Hoy vine por ti, era de mi alma, nunca es tarde para empezar. Yo te voy a querer como a nadie tal vez, como a nadie tal vez había querido jamás. Mi morenita fiel, qué mal que me porté, qué mal que me porté, y tú amándome más. Lacy Vitar, Osvaldo Monterrosa Junior, mis seres queridos. Tienes a la gente en contra porque ahora que vuelvo tú sigues conmigo. Y dicen que tú eres loca porque más me quieres, tan malo que he sido. Y dicen que tú eres loca porque más me quieres, tan malo que he sido. Dile al que te moleste que tú me has perdonado, que yo volví a quererte y mucho nos amamos. Entonces mi amor, dile a tu amiga que no piense así de mí, que hasta el mismo sol también se mueve hasta ocultarse en el confín. Y que yo cambié y de mi parte le agradeces el favor, que si es por tu bien esté tranquila porque tú tienes mi amor. El tiempo le dirá que yo decía verdad, que yo decía verdad, que en realidad cambié. Mi morenita fiel, qué mal que me porté, qué mal que me porté, y tú amándome más. Mi morenita fiel, qué mal que me porté, qué mal que me porté, y tú amándome más. Mi morenita fiel, qué mal que me porté, qué mal que me porté, y tú amándome más. Mi morenita fiel, qué mal que me porté.